aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Si nos dejan vivir en San Cristóbal, simplemente, si nos dejan sin lujos, sin gastar modestamente, los pinos acabó, la etapa terminó, ¿quién lo diría? Si hubiera reelección, la gente por nosotros votaría. Si nos dejan, tendremos 100 guaruras todavía. Si nos dejan, tendremos la pensión toda la vida. Y ahí, tranquilos y en paz, cuidando el rincón que es la herencia mía. Si se olvidan de la Constitución, ay, nos dejan, podemos gobernar hasta en el cielo. Si nos dejan, podemos ser de la chusma el modelo. Y ahí, con botas los dos, como cuando fuimos al Vaticano. Si nos dejan y olvidan lo que en México pasó, ahí nos vamos. Si nos dejan, de todas las ganancias de los dos, nos olvidamos y ya chingamos. Si nos dejan. Miro pasar la vida y sus encantos, y yo no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar. Es la causa de todo mi quebranto, es la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio en este martes, ya 5 de abril del 2011. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, Jorge. Bueno, Betty. Oh, negra vida, con... Bueno, Betty. Aquí te escucho ya, Jorge. Ah, bueno, ya no sé qué barbaridad, técnicamente todavía no la hacemos. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge, ¿tú cómo estás? Pues nada, aquí con mucho problema. Ajá. Porque mira, aquí es un rancho. Tenemos servicios, pues, de luz, de agua, y a mí se me ocurrió la mugre, esa asquerosísima de Megacable. Ajá. Entonces, se perdió la tarjeta, perdí la cartera con la tarjeta, y obviamente se nos olvidó está indiciado, no sé cómo se llama eso, que te cobran a tu casa. Ajá. Graciosamente vieron que la tarjeta pues estaba reportada o lo que tú quieras, y como primera medida cobran. Uh-huh. Son asquerosos, prepotentes, huecos. Sí. Vaya, pero es generalizado. Estaba escribiendo en el Twitter, el domingo un empleado en Costco nos mandó por un tubo. Uh-huh. Y nos trató mal. Tendría que haber dicho, que no toman American Express. Entonces, no te dicen, perdone usted, lamentablemente no podemos utilizar su tarjeta. Tenga la amabilidad de darnos otra tarjeta o pagar con dinero. No, esos asquerosos e infectos tienen alma dictatorial. Esa tarjeta no se acepta. Se institucionaliza. Uh-huh. Digo, pero perdón, joven, usted tendría que decir, perdonen, no podemos, somos sus servidores, no sus esclavos. Pues de todas maneras, total, ellos están entronizados en su poder extranjerizante. La invasión no va a venir. Ya estamos invadidos. Sí. Pero por los propios mexicanos, quienes somos los verdugos de nosotros, los mismos mexicanos. Está gacho que lo diga, pero así lo siento. Donde quiera que hablas, te encuentras con un mexicano verdugo de otro mexicano. Apúntale para el libro. El primer verdugo de los mexicanos somos los mexicanos mismos, utilizando un juego que hacen mucho los de la televisión. Entonces, pues ya te digo aquí, en vez de llamar por teléfono, señor, no tiene dinero. Uh-huh. Es menos trabajo, menos angustia, menos mentada de madre para esas instituciones dictatoriales, asquerosas, cuentachiles y mugrosas. Oiga, señorita, perdóneme, se nos pasó dar el número de esta tarjeta que ya está restituida. Tenga uh-huh. usted el número de otra tarjeta. Apuntan, verifican, una llamada telefónica y se acabó. No. Cancela. Corta. Hablar al call center. Regresarles uh-huh. la llamada a ellas. Unas asquerosas empleadas. Uh-huh. El departamento de qué? Técnico. Mañana estamos a tal hora, obviamente no viene. Sí, déjalo. Obviamente les vale gorro. Uh-huh. Ahora, dígame por favor, ¿cuál es el servicio? Ahora, tienes unas programaciones asquerosas. De 150 canales, en promedio, según la cultura del mexicano o de cada quien, yo ya estuve haciendo mis matemáticas. Basta con 20 canales. En el arco iris, en el abanico de deseos de una persona, no hay más que 10 o 20 cosas que voy a ver porque me interesan, digamos. O 5, hay que agregar 5 de los niños y 3 o 4 de la señora, total 20 o 25 canales. ¿Por qué no que el que compra un servicio de televisión haga su programación? Yo no veo más de 5 o 6 canales, 10 a lo mucho, que son de mi interés. Lo demás me resulta abominable. Y yo considero que así es. No consideramos al mexicano como adulto, sino como bestia. Es exactamente como le damos de comer aquí a los caballos, al caballo, como le damos de comer a la burra, un dos. No, y este es el caballo, ya no está. Ajá. A las vacas se les da la pastura a lo bestia. Y si dices, me sobran esas cáscaras de naranja, pues pícaselas y mételas junto con el rastrojo. Eso es lo que le dan al pueblo de México. Ahora, haga usted de cuenta que la vaca dijera, oye, por favor, no me des esas naranjas de esas cáscaras. Están echadas a perder, ¿no? No, pues tú no puedes protestar, te friegas. Y no hay comida hasta tal día. Ese es el trato que les da, por nombre creo que se llama Megacable o Mugrecable, no sé qué cosa. ni sé tampoco de quién es, ni que ni importa, vaya. Pero si pudiera yo quitar esa mugre. Lo que pasa es que hay, lamentablemente, mi fuente de información es todos los noticieros. Las noticias. Que además, tendría que haber un noticiero sin comerciales. Sí, no es posible que alguien que quiere informarse tenga que pagar un impuesto tan caro en tiempo. Sí. Gracias por su tiempo. ¿Qué tiempo, Jico, de toda tu más? Tiempo el que te estoy dando para que vendas tu serie de mercachifles, tu serie de ropa usada. De tus productos. Paquetes de porquería, ¿no es cierto? De productos milagros, sí. ¿Qué productos milagros? ¿Qué soporto? Es una asquerosidad, sí. Cómo somos tratados por estos medios de comunicación. Y digan lo que quieran. No, que tú estabas. Sí, yo estaba. Y pues ahí estaba. Y se acabó. Bueno, no soy el propietario, dueño o responsable. Ahora también, ¿qué hacen nuestros políticos? Que tengan un poquito. No todo es la bolsa de valores. Uh-huh. No todo es... El Dow Jones. El Dow Jones, el Nikkei, el índice tal. Se llenan la boca para decir, hemos aumentado en turismo. Tengas aumentado en turismo. A ver, los índices macroeconómicos van a la alza y de nosotros qué. Madre económico ni nada. Bueno. Oye, pero así como protestan las televisoras de las altas tarifas de teléfonos de México, pues hay que protestar por las contenidos de porquería que también nos pasan, y las tarifas altísimas de servicios de cable que también recibimos y que no merecemos eso, ¿no? Y, yo, por ejemplo, está mal que lo diga, pero lo siento muchísimo. Yo, pues tú sabes que le di 22 años, bueno, no sabes, tienes por qué saberlo, pero les digo a ustedes, yo le di 22 años de mi vida a una institución como el Canal 13, ni las gracias me dieron, ni indignación, indignación es la que yo tenía. Indemnización. Yo nunca tuve. Ajá. Y nunca veo ni por accidente este canal, y les recomiendo que no lo vean. En realidad no hay nada de utilidad o verdadero divertimiento, es algo infrahumano, es decir, está más abajo del rating de la zoología. Uh-huh. Y me dicen que Megacable es de ahí, lo siento mucho, creo que en mi época había por lo menos, si era un canal del gobierno de México, teníamos el interés de hacer algo noble y digno, posiblemente no lo logramos, pero yo me acuerdo cómo hubo directores que tenían todo el interés, toda la intención de hacer una televisión digna y noble. Uh-huh. Era la época de Enrique Herrera, era la época de la misma Margarita, de Paco Ignacio Taibo. ¿Y cuándo se desvirtuaron los valores o cuándo se perdió cuando el rumbo? Entraron mercachifles. ¡Qué barbaridad! A dirigir todo eso. Mercachifles de mercado, de verdulería. No puede ser compatible la dirección, sí, espiritual de un pueblo a la mercadería y verdulería de vender y de... Uh-huh. Usted tiene la razón y coopere para que yo me luzca y dé dinero y no sé cuántas babosadas. Que había en mi época empezaba a ver, y ya se vendió y ya. Oye, y que Malo Fabio está proponiendo un freno a la espotización, ¿verdad? ¿Un qué? Un freno a la espotización, ahora la que... Espotización, pues de las campañas. Se facturó, es decir, la espotización, pero sí, pero ellos la inventaron. Pues sí, ¿cómo le vamos a creer al señor Malo Pero no Fabio? Es que le creamos o no. Sí. Y ellos inventaron la espotización. Mira, ayer se lo dijo, ¿quién se lo dijo? Moreira se lo dijo a Casillas. Ajá. Si tuviera vergüenza, tendría que callarse. Malio Fabio no puede hablar de espotización, puesto que la degradación de la política en México vino con la intromisión del elemento televisivo, o una de las causas que posiblemente hayan hecho que caigamos en esta en este pozo profundo antidemocrático es el hecho de tener como fiel de la balanza a la televisión. Imposible que la televisión, es un criterio que aquí tenemos, podemos estar equivocados, ojalá lo estuviéramos, pero en cuanto la televisión se convirtió en mater, en magistra de la vida política de México, tenemos el México que hoy lamentamos. Digo, no el México del cual disfrutamos, digo pesimistamente, pero todos me achacan de que estoy pesimista, el México que hoy sufrimos. Pero coincide exactamente con la intromisión de esa televisión como la juez. Yo digo la juez, porque los de Miami dicen la jueza, pero esto está broma. Cuando la televisión entró como la juez de la vida política de México, entonces comenzó todo esto. Y los que estaban en el uso del poder en esas circunstancias, era los tíos y los hermanos mayores de Beltrones. Ese es un hecho, ¿o no? Sí, sí. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 55-18-7760 y Lada sin costo 01-800-581-8248. Pues bueno, Jorge, a propósito, hay una noticia relacionada con la televisión y es que pronto se estrenará una serie policiaca basada en la lucha contra el narcotráfico. Se llama El Greco, en la que policías federales, buenos, obviamente, van a triunfar sobre el mal, sobre los criminales. Y bueno, creo que incluso van a personificar al señor secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, se va a llamar Gabriel Gómez Lira. Y bueno, dentro de esta nota se habla de que la Policía Federal, dentro de las instalaciones de la Policía Federal, se llevaron a cabo parte de las grabaciones. Agentes de la Policía Federal figuraron como extras y yo me pregunto si si están ocupados los agentes en aparecer como extras, ¿a qué horas están combatiendo al narcotráfico, Jorge? Sí, pero porque tú le ves siempre el lado negativo. ¿El lado malo? El lado malo a las cosas. Ajá. Lo que debías de decir, vemos pues que las prácticas y los ensayos y ese largo sueño acariciado de un político o policía de convertirse en actor televisivo, ajá, rinde frutos. Se hizo como, ¿cómo sería yo? Como terreno de pruebas, sí. La película es de presunto culpable. Ajá. Hicieron esa película para ensayar la serie que tú estás diciendo. No tiene, ahora podemos encontrar la causa. Ajá, se hace una película en escenarios naturales, reales, sí, con actores reales de la vida cotidiana, filmada en esos lugares, y nos sirve, ya se había comenzado con el caso Florán Cassés. Ajá, sí, eso fue un pre... Una filmación de repercusión internacional, ¿no? Fue la preproducción, ¿no? Fue una preproducción, sí. Antes de la producción. Uh-huh. Ahora se ensaya con presunto culpable, se le da todo el empuje de la publicidad, sí. Es un éxito económico, y ahora nos lanzamos de lleno a todo eso. Los muchachos tienen una previsión excepcional. Eso hay que admirarles, ¿no? Sí, vaya que sí. Y luego viene el otro capítulo de la militarización de México, uh-huh, de que entremos todos al mecanismo del trasiego de droga, del narcotráfico, de la vida truculenta, y me invitan a mí a que yo me convierta en casa recompensa. Y entonces digo yo, oye, yo tengo angustia económica, no me da al mes para vivir, pero en cambio tengo mucha información. Ajá, la voy a utilizar. ¿A quién debo acusar? ¿Y cuál es el mecanismo que voy a usar? Ajá. Y de casa recompensas, que es la antesala inmediata a la delincuencia, el día de mañana yo puedo ser un extraordinario delincuente, puesto que ya aprendí a hacer cazarrecompensas y sabré cómo cuidarme de ellos. Uh-huh. En consecuencia, puedo eludir a los que me van a acusar. Y a los policías, pues yo tengo muchos policías compadres con los cuales somos con lapaches, y ahí vamos a medias. Es la delincuentización del país. Sí, porque cercas, hasta hay una serie en Estados Unidos de cazarrecompensas. A mí me encanta porque yo amo todo lo truculento, turbio y terrible, y yo lo veo, ¿eh? Sí. Bien, señoras y señores, si eres tan amable, Betty. Ajá. Tengo conmigo al licenciado Emilio Álvarez y Casa. Mucho gusto, licenciado. Jorge, un gusto. Mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Y después de no sé cuántos años desde niño que no te veía. Desde la casa de los muchachos. Hazte un que favor. Fue mi premier mundial. Allí en Canal 13. Yo estudiaba muy cerca, en Licencia H Sur. Sí, sí. Y algún día fui a dar ese a tu programa, Jorge. Y qué gusto volverte a encontrar. Bueno, pues mira. Bueno, la casa de los muchachos. Te guardo gratísimos recuerdos. Ahora ver hombres hechos y derechos, unos en la política, otros quién sabe dónde, otros pero algunos en la política, en la abogacía, hay varios, y señoras ya con hijos también, de este programa, que era muy simple, confrontar y tratar a los muchachos, tú serás testigo, sí, cómo no. Pero no para explotarlos, ni para imponerles modas americanas, ni mucho menos, sino para ver algo que en la televisión está es punible, es decir, para ver qué pensaban, y obviamente por eso me corrieron, pues imagínese de presentar en la televisión lo que la gente pensaba. Mi querido Emilio, hemos sabido de tus incursiones nobilísimas y dignas en la defensa de los derechos humanos. Ya terminaste, ¿verdad? Terminé, estuve 8 años al cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal. Sí. Estuve primero en los 90 en CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, que fundara mis padres, José Álvarez y Casa y Luis Longoria. ¿Cómo no? Y luego fui 3 años consejero electoral cuando en la Ciudad de México se empezaron a organizar elecciones por una autoridad propia. La Ciudad de México no tenía una autoridad electoral. Era por dedazo, la famosa figura del regente. No le llamamos dedazo. ¿Sí? Era un mecanismo ejecutivo de toma de decisiones. Sí. Un mecanismo ejecutivo digital. De tecnología punta. Y finalmente estuve del 2001 al 2009 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y terminé ese encargo. Ahora subsidio al Estado dando clases de la UNAM y soy también profesor en el Estado de Morelos, en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades. Y bueno, con independencia de visual de la UNAM, la quiero mucho, soy egresado de la UNAM, es esta visión de la educación pública que mucho me presto, mucho me orgulloso de ser su hijo. Pues bueno, lo digo en ese sentido. Y también ahora estoy trabajando en temas de consultoría en derechos humanos, acompañamiento de procesos civiles en distintos lugares del país. ¿Por qué? Muy bien. Oye, los derechos humanos, así como que los vemos como algo muy noble, muy digno, con poca fuerza. Sí. Lamentablemente, lo que sí podemos decir es que tiene una agenda de conflicto muy intenso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es parte de los mecanismos que hemos construido para controlar a la autoridad. Y la autoridad no siempre ve con buena cara que se le controle. Tienen esta noción de progresividad y te diré, mira, creo que le hemos ido arrebatando terreno al mar del autoritarismo. Los derechos humanos son eso, son una conquista de la gente, son un mecanismo no solo para defender su dignidad, sino para cambiar un término de relación con los gobernantes, que son muy pocos afectos a tener límites, son muy pocos afectos a tener controles, son muy pocos afectos a entender están para servir al público, no para servirse al público. No, como que no les gusta que le digan la estás regando. Exacto. No solo no les gusta, sino que inventan cualquier cantidad de excusas o discursos para hacer exactamente lo contrario. Es decir, que finalmente una buena institución de derechos humanos tiene que tener un cierto grado de enemistad con el gobierno. Tiene que tener, y sobre todo, un grado de autonomía e independencia. Claro. Para poder decir cuando sea necesario decirlo. Yo creo que sí, al menos mi experiencia así fue. Pero claro, esa autonomía e independencia utilizada sobre todo para proteger a las víctimas, que ese es el factor fundamental de una comisión de derechos humanos, llega a generar muchas incomodidades. Y ahí hay que tener mucha claridad, Jorge. Una comisión de derechos humanos no puede ser neutral, porque una vez que tiene la convicción de que hay una víctima, su papel es estar con la víctima. Puede ser imparcial en la investigación, pero no puede ser neutral, porque hay un desequilibrio de poder de quien abusa de su poder como funcionario, policía, miembro de una institución de seguridad, un reclusorio, una dependencia pública, a una persona que solicitó o hizo algún trámite o fue víctima de un abuso. Ahí entonces las comisiones tienen que defender a las víctimas. El problema de México es que hay una falla de origen, donde en lugar de atender víctimas, creen que se protege, se atienden expedientes. Esto le llaman quejoso a las personas. Es esta idea de que en lugar de ejercer derechos, se administran problemas. Sí, el hecho de decir el quejoso es igual que le dijeran este molesto hijo de quién sabe qué. Exacto. Exacto. Es decir, ya hay un prejuicio. Se traslada el trámite a la persona y no se entiende entonces el sentido de esa institución. Hoy tenemos 33 de ese tipo de instituciones y cada año nos cuestan más de 2,000 millones de pesos, Jorge. Bueno, estarían bien empleados, diría el gobierno, si sirven de una manera escenográfica para decirle al mundo, aquí somos un territorio de derechos humanos. ¿Para qué sirven, oh gobierno, los derechos humanos? Bueno, turísticamente son muy útiles porque en otros países saben que hay derechos humanos. Oye, pero si es que ha fallado, eso no importa. Y lamentablemente, ante el avance ético y político de los derechos humanos, hace 40, 50 años era difícil hablar de ese concepto. Hoy, por ejemplo, ¿va? Por ejemplo, para muestra un botón, dicen en mi tierra. Y hoy lo que se ha logrado a partir de la presión de la gente, de periodistas como tú, que han ido abriendo el mato grosso del autoritarismo en este país, llegamos a la conclusión de que ahora son un indicador de la gestión de los gobiernos. Por eso los gobiernos son tan sensibles, porque aunque no les guste, es una manera de algo poner... Algo queda. Y no solo en México, sino a nivel internacional. Y también ahora es un mecanismo del respeto a los derechos humanos, también inclusive en la lógica de la calificación a nivel internacional de los gobiernos. Y cada vez estamos construyendo en México, en materia civil o en materia institucional, o a nivel internacional, mecanismos que presionen para que se defiendan los derechos humanos. Lo normal es que preguntara yo cómo va México en los derechos humanos. Pero ya en el sentido real casi podría yo preguntarte, ya que la gente dice que yo soy pesimista, pues no importa. ¿Hay algún país peor en derechos humanos que México? Sí, hay países. Debe haber algunos. No, hay algunos países donde... Y le buscamos bien. Jorge, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. En un minutito estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta rápidamente. Nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. ¿Escuchas? Sí, te escucho bien. Ah, bueno, muy bien. Emilio Álvarez y Casa, quien vino a Jalapa a dar una conferencia, y entonces quise saludarlo y recordar viejos tiempos y que me platicara. Y nos quedamos cuando vino el intempestivo corte para hablar acerca del lugar que ocupa México en la defensa de los derechos humanos. México tiene un problema de esquizofrenia. Eso es. Sí. Corresponde perfectamente a medicinación. Sí. El problema de México no es político, es patológico. Es que el problema tiene que ver con que hemos avanzado mucho en crear leyes, instituciones, mecanismos. En los últimos 30 años hemos creado más de 300 leyes para proteger derechos de temas o de personas. Y hemos creado casi 500 instituciones federales y estatales, organismos para derechos humanos, para derechos electorales, para el derecho a la información, para la no discriminación, defender al consumidor, usuarios financieros, servicios médicos, comunidades indígenas, jóvenes, niños, adultos mayores, mujeres, medio ambiente, trabajo, son más de 500 entidades. Es una ejercicio de una enorme, enorme magnitud de recursos humanos financieros. El problema es que todavía todo ese andamiaje no es eficiente y suficiente para enfrentarse al peso de la herencia y la inercia en términos de una gestión pública y una práctica política que no respeta los derechos humanos y que no pone en el centro de su política pública el respeto a las personas. Entonces, en materia de leyes estamos muy bien calificados. Perdón, Emilio. Tanto pone en el centro el problema de su relación con las personas que crea 300 organismos o 50 organismos. Es decir, el hecho de crear tanto organismo lo hace inteligentísimamente o con gran sagacidad para que nada funcione. Exacto, es cambiar claro, para que las cosas no cambien. Claro, exacto. Exacto, y ese es justamente el problema, porque hay prácticas que uno quisiera ver como superadas. Por ejemplo, el jueves de la semana pasada vino un grupo de Naciones Unidas, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, y nos pone en la mesa que hay una nueva generación de desaparecidos. Es decir, México no ha acabado de resolver las consecuencias de la guerra sucia y tenemos ahora como consecuencia de la guerra contra el narco una nueva generación de desaparecidos. Y se abre entonces una discusión muy fuerte sobre el uso del ejército en labores de seguridad pública, que es parte de la problemática. Tenemos ahora nuevas agendas que eventualmente están poniendo a México en el centro de la preocupación, por ejemplo, en las instancias como la Comisión Interamericana. México es el segundo país más denunciado en el continente. Tenemos temas como la agresión a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. México es el segundo país más peligroso para el ejercicio del periodismo, Jorge. Y son temas que en su momento no se atendieron. Las denuncias y las agresiones y las amenazas en contra de los periodistas no se investigaron y mandó un mensaje lamentabilísimo de empoderar a los delincuentes, a los agresores, a los servidores públicos que coludidos utilizaban mecanismos de venganza, y eso generó que este país sea ahora el segundo solo después de Irak. Es decir, estamos en un país donde el ejercicio del periodismo tiene un riesgo tal como en un país de guerra. Y hay algunos otros temas que son de una enorme preocupación. Por supuesto que hay lugares, sin duda, donde los temas son muy críticos. E inclusive también la Agenda de Derechos Humanos permite ver con mucha claridad, son como unos anteojos que permiten ver la doble moral. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, que se jacta de ser un país respetuoso de los derechos humanos. Y cuando vemos la aplicación de la pena de muerte, cuando vemos el racismo, cuando vemos la agresión a los latinos, cuando vemos los fenómenos de corrupción, pues entonces dices, hombre, ahí hay muchos temas pendientes también. Perdón, por no poner puedo, un ejemplo. No puedo dejar de apuntar, no corregirte, pero apuntar la venta de armas. Claro. Mira, es que es una doble moral asquerosa. Perdón que lo diga así. No, por favor. Mira, tienes casos así para lamentarte, donde en la frontera de Estados Unidos de repente detienen un cargamento de jitomates que viene de Sinaloa porque encontraron salmonela en un jitomate. Entonces detienen el cargamento. Y sobre qué eficacia, qué lástima grande que ese escáner solo sirve para los jitomates. No, pues para los microbios. O los microbios. El vibrión, ¿no? O como pero no sirve para los camiones, los trailers que llevan bazucas, cuernos de chivo, que pasan droga, que pasa dinero en efectivo. Dice uno, hombre, ¿qué escáner más chistoso? Sí. Tiene otra característica del sistema de Estados Unidos. El escáner es el escáner. Ese escáner funciona para detectar piel morena. Sí, ¿no? Sí. Detecta con mucha eficacia sensible a la gente, ¿verdad? Pero no encuentra los miles de embargos, de camiones, de túneles, de aeropuertos, de aviones, de submarinos que entran con droga, con armamento. Y claro, hay todo un tráfico, un trasiego. El otro día estuve hace como mes y medio en Ciudad Juárez y me platicaban de que se arreglan camionetas de estas 4x4 todoterreno y le pagan a un joven $500 por meter a territorio mexicano camionetas cargadas de armas o de dinero, bajo un principio muy fácil: si te falta un dólar o una bala, te mueres. Entonces a un muchacho le llegan a pagar $500 y puede ser hasta 4 viajes por semana. O sea, en una actividad criminal de esta naturaleza puede sacar $8,000 al mes. Y nunca encuentra nada en Estados Unidos, ¿eh? Por eso, nunca, vaya, no hay el escáner se nubla. El escáner ahí se apaga, ¿no? Entonces, por eso digo que bajo la lógica de los derechos humanos, tienes condición de ver no solo los discursos, sino ver los hechos. Y ahí es cuando ves que hay problemas severos en nuestro país y en otro país. Pero cuando una institución como de derechos humanos tiene la posibilidad de defender totalmente al pueblo y nosotros vemos que la resultante es que haga recomendaciones, Emilio, francamente, ¿cómo le puedes recomendar a alguien de tal fortaleza hacerle una recomendación y no sabe disuadir, si sabe solamente obedecer, y sus criterios no son flexibles a la inteligencia humana? En función, el que no sabe deducir no utiliza el pensamiento, y esa es confesión de parte. Mira, el problema es que cuando el cinismo es la norma del desempeño en la función pública, no hay manera como resolverlo. Entonces yo lo que te diría es que las comisiones tienen muchos instrumentos además de las recomendaciones. El tema es si los usan. Por ejemplo, puedes hacer procedimientos en contra de servidores públicos. Yo te platico la experiencia mía. O sea, llegábamos a generar condiciones donde quien cometía violaciones a los derechos humanos iba a dar a la cárcel. O sea, porque dábamos procedimientos administrativos o penales y le daba seguimiento. Es decir, lo que no puede pasar es que se violen los derechos humanos y no haya consecuencia. Si los titulares de las comisiones están más interesados en quedar bien con el Ejecutivo, sea el gobernador o sea el presidente, están más interesados en cuidar su carrera política y utilizar estas instancias de trampolín, o son un refugio, o son una especie de beca o pensión, bueno, claro, la comisión va a llegar a las antepenúltimas consecuencias. Sí, bueno, y es forma parte de la campaña en turno. Sí, claro, entonces es muy lamentable porque tienes instituciones cuya función debería ser proteger a la gente. En América Latina se utiliza la figura del defensor del pueblo, más que de comisiones de derechos humanos. Pero lamentablemente en México y en algunos otros países tienes la figura de defensor del puesto. Claro. O sea, se preocupan más por defender su chamba y el hueso y lo que eso implica, ¿va? Gracias, Emilio. Oye, viniste a Jalapa a una conferencia, ¿verdad? Vinimos a Jalapa a dos eventos. La profesora Gloria Sánchez, una muy querida amiga, junto con algunos otros amigos del foro permanente Berto Castillo, que por cierto, hoy cumple 14 años. 14 años de un gran veracruzano, un gran mexicano, un hombre, simplemente no se puede decir, así como hay el dicho de non fecit aliter omnes naciones, no hizo lo mismo con muchas naciones, no se puede decir que haya muchos hombres como Berto Castillo. Fue un hombre íntegro. Íntegro, y sigue siendo un referente ético, político, y nos sigue haciendo mucha falta. Sí, sí. Entonces, en este marco, justamente desde 14 años murió Berto, se hace un evento donde se rinde un homenaje a mi padre, a José Álvarez y Casa, que falleció en noviembre del año pasado. Una serie de amigos aquí, veracruzanos, jalapeños, deciden organizar un homenaje, y en el marco de ese homenaje me invitan a dar una conferencia sobre los derechos humanos en México. Porque por eso tengo el gusto, el agrado, la alegría, además de estar contigo aquí en Jalapa. Eres muy amable, y aprovecho para saludar a la señora Longoria, claro, su mamá. Y cuéntanos, señora, ¿cómo está usted? Bienvenida a su humilde casa, como dicen en Banderilla. Cuéntanos un poquito acerca de su lucha en los derechos humanos. Mire, Jorge, en realidad yo solo acompañé a mi esposa. No. Pues eso es muy noble. Dicen que detrás de un hombre. Ah, un obviamente hombre, está usted. Una mujer. Yo digo que no estaba detrás, yo estaba junto. Porque creo que sí lo acompañé. Si fuera usted así actualizada, diría, yo iba adelante. No, pero sí lo acompañé a su lado y lo apoyé en todo lo que él hacía, porque yo pensaba igual, teníamos los mismos ideales de defender al pobre, al marginado, a los indígenas, y cuando fundó CENCOS, pues me quedé a trabajar con él ahí más de 30 años. Me dio mucho gusto que aquí se para los amigos que hicieron ese homenaje. Para mí sí fue un gran hombre. Qué bueno, señora, que está con nosotros. Mucho gusto. Doña Gloria, mucho gusto, Gloria Sánchez. ¿Cómo fue el festival o qué otras cosas habrá para recordar a nuestro querido Eberto Castillo? Bueno, Jorge, pues además de la ofrenda en su monumento que está aquí en Jalapa, en el circuito Tajín, la ofrenda floral, pues queremos hacer una publicación con los materiales del homenaje a Pepe. Queremos hacer una compilación porque hubo un panel, también una presentación en PowerPoint que se la vamos a pasar, ¿no? Y la conferencia de Emilio. Y entonces queremos hacer así un recuerdo gráfico de este homenaje. Hay también un cartel conmemorativo. Muchas gracias. Ya le trajimos por aquí. Muchas gracias, Gloria, eres muy, muy amable. Y para terminar, Emilio, si eres tan gentil, en poco tiempo que nos queda, dinos un poquito tu punto de vista sobre el caso Cuernavaca y Sicilia. La verdad de las cosas es que es un hecho que me confunde, me indigna, me da una rabia tremenda, porque la verdad es que es una manifestación mayor de una ausencia de autoridad en Morelos. Javier Sicilia es un hombre pues que podría ser como cualquiera de nosotros, un periodista, un académico, un hombre que no tiene más actividad que eso. Es un hombre que trabajó desde la teología de la liberación muy en la lógica de poner por delante los elementos de la ética cristiana. Dirigió la revista Ixtus y tengo un sobrino de la edad de su hijo que también vive en Cuernavaca. Los padres de los muchachos que perdieron la vida eran amigos de sus amigos. Entonces es un asunto que nos pega muy cerca, y la verdad de las cosas es que indigna y da una enorme rabia pues la ausencia de autoridad de Morelos. Esto es un tema que viene subiendo de nivel, y por ejemplo encontramos, por poner un ejemplo, que la autoridad es nula, por ejemplo, cuando la delincuencia decreta estados de sitio. Entonces corren por internet amenazas y estados de sitio y nadie sale a decir nada. La gente se encerró en sus casas, las empresas cerraron las puertas, las dependencias públicas cerraron y no hubo una sola autoridad que saliera a dar la cara. Pasó algo similar aquí, un homicidio dramático, y que además más grave es cuando hay una advertencia que dicen que esto pasó por denunciar. Este tipo de cosas requeriría una respuesta del Estado de esa magnitud, porque al no responder, la amenaza no solo es individual, sino es colectiva, es decir, es una especie de acto dinamitero a la confianza de la gente en las instituciones de seguridad, que de por sí ya la gente no confía mucho en las instituciones de seguridad. Entonces decir que eso le pasó a una persona por denunciar, pues ¿quién va a denunciar ahora? No sabe si está denunciando. Y por otro lado te invitan a hacer casa recompensa. Casa recompensa, hombre, pero si voy a denunciar, ¿cómo no sé yo qué son los asesinos de los hijos de Javier Sicilia y de otras personas? Se está llamando una manifestación el día miércoles en Cuernavaca. Mañana. Va a haber en Jalapa. Y Jalapa, yo por eso desde tu espacio, Jorge, invito a que todos, desde nuestras posibilidades y capacidades, hagamos una manifestación de solidaridad. Y tenemos que atender a los hijos, tenemos que ir al trabajo, estamos en la escuela y no podemos ir. Bueno, hagamos un símbolo en Twitter, un símbolo en Facebook, un símbolo en el coche, pongamos un trapo, prendamos una vela. O sea, hagamos un acto público desde nuestras posibilidades y capacidades, si no podemos sumarnos a estas manifestaciones, para mandar el mensaje. Lo que está haciendo es una manifiesta tu repudio. Exacto. Hazlo en Twitter, hazlo en Facebook, en correos electrónicos, haz llegar correos electrónicos a tu diputado federal, a tu gobernador. En el hipotético caso, que lo lean. ¿No? ¿No? Pero de cualquier manera, o sea, generemos las condiciones para hacer una manifestación pública. Yo diría, y me sumo a la carta que publicó Javier Sicilia en Proceso, con un título contundente pero demostrativo: estamos hasta la madre. Porque no puede ser que en este país la gente siga viviendo con miedo y no haya un Estado capaz de proteger. Solamente te voy a corregir con la cuando dices que las autoridades de Cuernavaca no tienen acción y no se manifiestan. Nuestro humilde programa de Jalapa estaba en Cuernavaca. No sé qué dijimos, que ya lo quitaron, y a ver cómo se actúan. Mira, en ciertas ocasiones, ¿verdad? Jorge, mucho gusto. Un gusto, ¿eh? Buen viaje, señora, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Adelante, Betty, por favor, en México. Claro que sí, Jorge, hacemos una pausa. En un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y vas a decir, Jorge, que yo todo lo veo mal, pero la verdad, Jorge, es que después de esta entrevista me quedó la sensación de angustia y te voy a decir por qué. Sí, y comparto la idea de Emilio Álvarez y Casa de que, bueno, de no hacer nada a proponer algo desde las comisiones, pues bueno, ya ahí hay una iniciativa. Pero ya, al fin y al cabo, creo que me quedo con esa idea de que tanto las comisiones como los informes de la ONU, por ejemplo, del día de hoy, que cuestiona al gobierno mexicano sobre esta cifra de desaparecidos, o por ejemplo, Amnistía Internacional, que habla reiteradamente de la violación a los derechos humanos en México, no pasa nada de esas recomendaciones, Jorge. Queremos que pase, ¿verdad? Y pues bueno, a lo mejor esa es la misma sensación que sienten en nuestros radioescuchas de decir, bueno, su programa se quejan mucho y hablan mucho y no pasa nada. Me genera una sensación de angustia, Jorge. ¿Y sabes por qué también? Por el caso de la guardería ABC, se integraron pruebas, se integraron todo tipo de cuestiones, llega la Suprema Corte y nada. No hay culpables. Tal parecería que hay una idea de que es lo previsto, ¿no? De que sí. No pase nada. Y ya ves las declaraciones, la espotización de la que habla Beltrones. Ajá. Sirve para eso. Ahora vas a ver, hay dos o tres cosas. La terminología que está usando Sicilia, el pleito Slim Televisa, todo eso tiene que tener una resultante y espero que sea positiva. Uh-huh. Te voy a leer. El notipo. Escribí para hoy, ¿eh? Sí. No podemos cantar una victoria mientras tanta derrota nos circunda. La población refleja su iracunda actitud ante el curso de esta historia. ¿Qué podemos hacer? El pueblo inerme no encuentra cómo abrir la recia puerta. La pesadilla dura y no despierta. El alma llora, la esperanza duerme. México está de mal humor y no es posible quedarse impávido ante la desgracia. Hay que dejar al México impasible. Debemos derrotar a la desgracia. Vivir sin alterarse, embonacible, tranquila espera, pena indescriptible, esperanza que busca luz y gracia. Hagamos algo. Todavía es posible. Muy bien, mi querida Betty. Ojalá que sea posible, Jorge, porque creo que no podemos seguir viviendo con esta, pues, ¿qué es? Angustia, frustración de que no se puede hacer nada, ¿no? Pues eso es lo que piensan muchos y otros. Todavía de vez en cuando pensamos, oye, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Nos lo acaba de decir Emilio, ¿eh? Sí, algo habrá que hacer. Algo. En todo caso, mañana hay que ir, como dicen aquí en la región, a sí. La manifestación. A mí me toca en la Plaza Lerdo. Ah, muy bien. Que está entre Catedral y el gobierno, y el Palacio de Gobierno. Es a las 5:30, por si alguna persona de casualidad nos oye por la región de Jalapa. Muy bien, Jorge. Y en otros lugares también hay una lista como de 20 ciudades de México en las cuales habrá esta manifestación para decir, no me gusta decir ya basta porque es un término que se ha usado en los últimos 80 años. Uh-huh. Por eso el término que propone Sicilia es muy evidente, muy lógico y muy adecuado. Hoy ya estamos hasta la madre. Uh-huh. Y pues simplemente se manifiesta como un dicho de literatura, de lenguaje, de léxico popular, no como una grosería. No lo vaya usted a tomar a mal, señora. Bueno, muy bien. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo.